LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Y como cada semana vamos a ponerte al día. Aquí en nuestro tiempo de radio te ponemos al día con todos los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. Nuestra central de datos. Y mirando como siempre a nuestro equipo. Comenzamos hablando del Atlético de Madrid, que no pudo levantar la cabeza este fin de semana después del parón motivado por la selección. Y más de lo mismo, se repite la historia, derrota ante el Deportivo de La Coruña. El Atlético de Madrid que sigue sin levantar cabeza. El equipo de Quique Sánchez Flores se dejó escapar los puntos y además perdió los nervios, los papeles ante el Deportivo de La Coruña, que dominó el partido absolutamente. El Atlético de Madrid que no tuvo reacción. El equipo de Quique que se adelantó en el marcador en el minuto 3, muy pronto, por mediación del Kun Agüero. Pero el Depor, que fue mucho mejor, pudo empatar en ese minuto 20 por mediación de Coloto. Y el 2-1 de penalti en el minuto 49 de la segunda parte, en el 95. En el tiempo de descuento, en la prolongación. Además, por un penalti claro de Pablo. Jugadores rojiblancos que en principio protestaron ese penalti en el minuto, como decimos, 95 de juego. Pero la pena máxima sobre el jugador del Deportivo de La Coruña, Lopo, fue clara. Forlán no jugó, pese a que Quique se lo había llevado concentrado después de esos compromisos nacionales con su selección. Finalmente decidió que no jugara y el Atlético lo notó. Eso sí, esperpento al máximo en línea defensiva de nuevo en el Atlético de Madrid, que si no mejora esa faceta, no hay nada que hacer. En un partido donde el Atlético de Madrid jugó como once titular, con Asenjo en portería, línea de defensa para Antonio López, Domínguez, Pablo y Perea. Por delante, Raúl García y Asunsao. Las bandas para Jurado y Maxi Rodríguez. La punta de lanza para Sinama y el Kun Agüero. Malo el sistema de juego, luego hizo cambios Quique Sánchez Flores, que intentaba solucionar la papeleta. Y donde dio entrada a Reyes, Clever, Santana y Simao, pero nada, más de lo mismo el Atlético de Madrid, que no mejora. Al término del encuentro, Quique Sánchez Flores en rueda de prensa, después de haber superado ya ese proceso gripal que le tuvo en el dique seco durante esta última semana, dijo que no esperábamos este desenlace. El entrenador rojiblanco no quiso valorar la actuación del colegiado y dijo que hay que seguir trabajando. Tenemos muy claro que en esta competición, en Liga, será difícil remontar, porque será difícil porque hay síntomas de recuperación, pero también hay síntomas todavía de desconfianza, en las acciones, en los duelos, en los que todavía no nos sentimos del todo fuertes, hay cierta debilidad, y los equipos están enteros. Hemos jugado contra uno de los equipos más enteros de la Liga, donde es quinto, donde se deja pocos puntos y donde era un campo muy complicado. Quizá de la lectura del partido decir que no hicimos una buena lectura de juego después del gol, por favor. No hicimos una buena lectura de juego. Sí que es cierto que en un tiempo dominamos y fuimos merecedores de algo más, ¿no? La crisis está en Liga, en esta competición está instalada. Hay otros desabiertos que afortunadamente quedan aparcados para más adelante, pero el equipo no está roto, que es lo más importante. Es un equipo que muestra síntomas de recuperación, es un equipo que intenta hacer las cosas bien, que no pierde el cuerpo, pero por momentos, insisto, nos dan en zonas sensibles todavía, que el equipo se sabe que está en una zona delicada. Los jugadores actúan desde una situación de desconfianza importante, porque saben que en cada acción, en cada duelo puede ir un partido, y los partidos todos son importantes y los puntos todos son importantes, pero eso hasta que el equipo no dispute los partidos desde otra posición, desde otra confianza, desde luego son duelos que se van a sufrir todos, de principio a fin. Yo el equipo lo he visto bien, en el sentido de que el partido lo ha ido mejorando, ha ido mucho, muy claramente de menos a más, como ya nos ha pasado en otros partidos. El equipo en el segundo tiempo da una muy buena sensación, con pelota, con seguridad, ha tenido control del partido. Pero la última acción me daba que podía llevar a la confusión, que hubiera mucha expulsión, muchos errores por el ímpetu de los jugadores. No producto de la desorientación, sino producto de que es una situación que bloquea y nos puede conducir al error. En ese caso prefería que me expulsaran a mí que expulsaran a cualquiera de los jugadores. Yo finalmente no juego, pero bueno, creo que el comportamiento de los jugadores ha sido importante. Nos hemos equivocado lo menos posible en eso, después de una decisión de este tipo, y bueno, afortunadamente, menos a Kluivert, tenemos a todos los jugadores para el próximo partido. Diego estaba en una situación muy límite, no solo por el viaje, sino porque tenía el aductor sobrecargado. Lo hemos querido traer con nosotros, recuperar aquí. En ese orden de cosas, pues, los jugadores rojiblancos se mostraban también muy tristes, y el que dio la cara fue Antonio López, capitán del Atlético de Madrid, y dijo que hay que solucionar esto cuanto antes porque así no se puede continuar. Penalti, ni en el último minuto, en el minuto 90 y algo, nos queda una cara triste después de un partido tan duro. Nosotros estábamos enfadados por eso, porque si ellos mismos decían que no era, independientemente de que sea o no, en el terreno de juego no lo hemos visto claro. Cuando algo puede salir mal, sale peor. Entonces, tenemos que lavar esa imagen y tratar de dar vuelta. Bueno, pues apretando los dientes y estando más juntos que nunca. No queda otra que estar juntos, unidos y sobre todo con el apoyo de nuestra gente, en nuestro campo, hacerlo un porqué. A día de hoy lo único que nos importa son los resultados y para salir de esta situación tenemos que dar una marcha más para poder conseguir tres puntos que tanta falta nos hace. Lo más triste también de ese partido, la lesión de Raúl García. El jugador del Atlético de Madrid se lesionó del tobillo derecho y podría estar entre 2 y 4 semanas de baja. Ahí tenemos los datos que nos ha dejado esta jornada, y ahora vamos a por los números. En la 11ª jornada de liga, después del parón motivado por los compromisos de la selección española, teníamos los siguientes resultados y goleadores. Tenerife 1, Sevilla 2, el Sevilla que dio un puñetazo encima de la mesa consiguiendo los puntos, y además con un buen partido de Navas y Perotti. Reaccionó tarde el Tenerife. Los goles de Perotti en el 32, Renato en el 48 ponía el 0-2, acortaba distancias Nino para el Tenerife en el minuto 75, ya no tuvo tiempo para empatar cuanto menos. Además, el ya mencionado Deportivo de La Coruña 2, Atlético de Madrid 1. Marcaba el Kun Agüero muy pronto en el minuto 3, empataría Coloto en el 21... Y en la prolongación en el 95, Guardado de penalti le daba los puntos al Deportivo de La Coruña. Merecidos puntos para el equipo coruñés. Además, también el Real Madrid vencía por 1-0 al Racing de Santander. Sin buen juego, pero con los puntos encima de la mesa que le sirven al equipo madridista para llegar como líder al gran clásico ante el Fútbol Club Barcelona este próximo fin de semana. Marcaba Higuaín en el minuto 21. Eso sí, le anularon un gol legal al Racing. Además, también Atleti de Bilbao 1, Fútbol Club Barcelona 1. Partido intenso en San Mamés. El Atleti de Bilbao que le funcionó la jugada de estrategia para noquear al Barça. Se adelantaba el Barça por mediación de Alves en el minuto 54. Empató Toquero en el 63. Messi acabó lesionado. Además, Jerez 0, Sporting de Gijón 0. En el único partido sin goles apareció el guardameta Juan Pablo, para ser el protagonista en el Sporting de Gijón y mantener bien a su equipo. Gran partido de Keita, que tuvo ocasiones para marcar, pero finalmente no fue así. Empate a cero, reparto de puntos. Donde hubo goles fue en Villarreal, que sigue sumando y escalando puestos. El Villarreal que venció por 3-1 al Valladolid. Los delanteros del Villarreal estuvieron muy afortunados en este partido, y flojo el Valladolid. Marcaron Nilmar por partida doble en el 6 y en el 47. También marcaba Rossi en el 56. Acortaba distancias Diego Costa en el 60 para el Valladolid. Además, Español 0, Getafe 2. Muy bien Casquero. Silbidos en el campo del Español. Y empiezan los problemas por allí, para el equipo periquito. En el Getafe marcaron Casquero en el 78 y Pedro Ríos en el 90. Tres puntos importantes para el Getafe. Además, Mallorca 3, Almería 1. Gran partido de Castro. En el Mallorca, le marcó dos goles y asistió en el otro. Mucha voluntad en el Almería, pero poco más. Los goles de Castro en el 49 y en la prolongación en el 92. También se sumaron a la fiesta goleadora David Rodríguez, que marcaba en el 77, y Víctor en el 88. También Málaga 1, Zaragoza 1. En un partido muy disputado y bronco, con un expulsado en cada equipo, Lafita e Iván pusieron el fútbol. Al final, pitos también en Málaga. Los goles, Everton adelantaba al Zaragoza en el 49, empató Iván en el 79. Y en el partido que cerraba la jornada, Osasuna 1, Valencia 3. Grande el Valencia. Y donde aparecieron ahí los jugadores más veteranos para incluso colaborar con sus goles. Villa marcó de taconcito. Los goles del partido, Villa en el 12, Albelda en el 20, Marchena en el 55, acortaba distancias Masud para el Osasuna en el 67, pero el Valencia fue muy superior. Miramos ahora la clasificación, donde nos encontramos al Real Madrid, líder en solitario, suma 28 puntos. El Barcelona es segundo con 27, el Sevilla tercero con 25, el Valencia cuarto con 24, los cuatro estarían en puestos de Liga de Campeones. La Copa de la UEFA sería para el Deportivo de La Coruña quinto, con 22 puntos, y sexto el Mallorca con 20. A las puertas de Europa, 17 puntos para Sporting de Gijón, séptimo, y Athletic de Bilbao, octavo. El Getafe es noveno con 15 puntos, Español décimo, 13. Villarreal décimo primero, 12, al igual que Osasuna y Almería, y el Zaragoza, que también tiene 12 puntos, décimo cuarto. El Valladolid décimo quinto con 10, los mismos que tiene el Tenerife. Por encima del descenso directo estaría el Racing de Santander con 7 puntos, un descenso directo que ocupa en antepenúltimo el Atlético de Madrid, también 7 puntos, Jerez también 7 puntos es penúltimo, es colista el Málaga con 6 puntos. En la tabla de goleadores, Pichichi ahora mismo, Villa, el jugador del Valencia, con 9 goles. Zlatan Ibrahimovic y Messi, los dos del Barça, suman 7. Pandiani de Osasuna tiene 6, Keita también lleva 6 goles. Además, deciros que la próxima jornada, en esta primera división, el próximo fin de semana, vamos a tener los siguientes partidos. El sábado a las 6 de la tarde, Sporting de Gijón-Villarreal. A las 8, Valencia-Mallorca. Y a las 10, en abierto por la sexta, Sevilla-Málaga. El domingo a las 5 de la tarde, pay-per-view, tendremos un total de 5 partidos. Valladolid-Tenerife, Getafe-Jerez, Racing de Santander-Deportivo de La Coruña, Almería-Athletic de Bilbao y Zaragoza-Osasuna. A las 7 de la tarde, el domingo, se disputa el Barça-Real Madrid, el gran clásico, Canal Plus Liga o Gol TV. La jornada se cierra en el Vicente Calderón a las 9 de la noche. Canal Plus ofrece el Atlético de Madrid Español. Se van a perder la próxima jornada, salvo que los comités digan lo contrario en las próximas horas. Por Roja, Clever Santana del Atlético de Madrid, Paredes del Zaragoza, Pandiani y Flaño del Osasuna y Wellington del Málaga. Y por acumulación no estarán con sus equipos Luna del Tenerife y Puñal del Osasuna. Esos son los números en primera división. Antes de repasar la quiniela, vamos a ver qué ha sucedido en segunda, que también está la cosa muy emocionante. Decimotercera jornada de liga, y donde hemos tenido los siguientes marcadores. Elche 3, Betis 0, con goles de Trejo y Molina en dos ocasiones de penalti. Numancia 1, Recreativo 1, con goles de Carmona y Barquero de penalti. Real Sociedad 1, Cartagena 0, con gol de Aguirreche. Celta 0, Villarreal B 2, con goles de Insa y Hernán. Murcia 3, Real Unión 0, con 3 goles, hat-trick de Natalio. Nastic 1, Rayo Vallecano 1, con goles de Miguel Ángel y Michel. Huesca 2, Albacete 1, con goles de Rico, Berce y Gallardo. Las Palmas 2, Castellón 2, con goles de Juanpa, Uranga, Márquez y Mantecón. Y Girona 4, Cádiz 0, con goles de Dorca, Peragón de penalti, Migue y Gabri. Esos partidos en los que ha habido goles. Sin goles terminaban la jornada el Salamanca 0, Hércules 0 y el Levante 0, Córdoba 0. Unos resultados, unos marcadores que nos deja ahora mismo a la Real Sociedad como líder en solitario, 25 puntos en segunda división. Estarían en ascenso también a primera el Cartagena, segundo con 23, y el Hércules tercero, también 23 puntos. A las puertas del ascenso el Levante es cuarto con 21, los mismos que tiene el Elche, que es quinto. El Rayo Vallecano se mantiene sexto con 20, los mismos que tiene el Córdoba, que es séptimo. 19 puntos para Recreativo y Nastic. El Villarreal B es décimo, suma 18. Betis décimo primero con 17, al igual que Numancia, Las Palmas y Salamanca. 16 puntos para Girona y Albacete. 14 puntos el Huesca. Por encima del descenso el Cádiz, suma 13 puntos. El descenso directo es para el Real Unión con 12, al igual que el Celta, que también tiene 12 y es antepenúltimo. Penúltimo el Murcia con 10. Es colista el Castellón con 8. La próxima jornada en segunda división para el sábado, 5 partidos. Cádiz-Celta, Hércules-Levante, Recreativo-Salamanca, Cartagena-Huesca y Real Unión-Nastic. El domingo por el Plus se ofrece el Rayo Vallecano-Real Sociedad. Y el domingo también tendremos el Betis-Las Palmas, Córdoba-Girona, Albacete-Numancia, Castellón-Murcia y Villarreal-B-Elche. En segunda división el máximo goleador es Estuani, jugador del Albacete, que lleva 8 goles. Díaz del Córdoba y Castro del Rayo suman 7. Los números de primera y segunda división que nos deja una quiniela que en el día de hoy, pues bueno, nos ha dejado algunos premios interesantes sin que sean demasiado millonarios. Donde los resultados de la quiniela han sido los siguientes: en la casilla 1, Tenerife-Sevilla 2, casilla 2, Villarreal-Valladolid 1, casilla 3, Jerez-Sporting X, casilla 4, Español-Getafe 2, casilla 5, Deportivo Atlético de Madrid 1, casilla 6, Real Madrid-Racing 1, casilla 7, Mallorca-Almería 1, casilla 8, Osasuna-Valencia 2, casilla 9, Málaga-Zaragoza X, casilla 10, Levante-Córdoba X, casilla 11, Salamanca-Hércules X, casilla 12, Murcia-Real Unión 1, casilla 13, Elche-Betis 1, casilla 14, Girona-Cádiz 1, y en el pleno al 15, Athletic de Bilbao-Barcelona X. Tenemos 19 acertantes de 15 aciertos que van a cobrar 112.091 euros. 165 de 14 cobrarán 9.236. Si tienes 13 vas a cobrar 239. Si tienes 12, 21. Si tienes 11, 3 euros. Y si tienes 10, 1,2. Bueno, pues ahí tenemos todos los números. Nuestra central de datos, el mejor fútbol, como siempre a tu alcance. Y donde además, bueno, una semana deportiva muy interesante, pues anticipo que tenemos la quinta jornada de la Champions, con los cuatro equipos implicados el martes. Barça-Inter a las 9 menos cuarto por la 1 de Televisión Española, y el Unirea-Sevilla a las 9 menos cuarto, Gol TV. El miércoles tendremos el Real Madrid-Zurich, de nuevo por las autonómicas, y esto ya es para pensárselo, a las 9 menos cuarto. Mientras que el Atlético de Madrid a domicilio ante el Apoel será a la misma hora por Gol TV. Nada, que Telemadrid parece que no quiere televisar los partidos del Atlético de Madrid en la Champions. Además, también relacionado con el mundo del deporte, vamos a tener durante toda esta semana el Masters de tenis. El jueves tenemos la Euroliga de baloncesto, donde jugarán el Montepachi contra el Barcelona, Unicaja, Lietu Borritas, Caja Laboral, CSKA de Moscú y Real Madrid Armani Jeans Milán. Y la gran cita de la semana llega el domingo, con ese gran clásico Barça-Real Madrid, a las 7, Canal Plus Liga y Gol TV. Ahí tenemos el menú para esta semana deportivo y nuestro habitual repaso aquí en nuestro tiempo de radio. Te ponemos al día con el mejor deporte, con la información. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.